Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar celestial. Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, sí, aquel hogar celestial. Habrá gozo en mi hogar, dicha en mi hogar, dicha en mi hogar, celestial. Habrá gozo en el hogar, dicha sí en el hogar, dicha en el hogar, celestial, celestial. Señor, guíame al hogar, aleluya. Señor, guíame al hogar, aleluya. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven conmigo a aquel hogar, sí, aquel hogar celestial, celestial. Yo voy a dejar mis cargas aquí, jamás yo sufriré, no más, jamás yo sufriré, no más, jamás yo sufriré. Donde yo voy no hay cargas, no más, jamás yo sufriré, ya no habrá más dolor, no, no, no. Donde yo voy no habrá más dolor, no, no, no. Donde yo voy no habrá más dolor, donde yo voy no habrá más dolor, donde yo voy no habrá más dolor. Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar celestial. Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, sí, aquel hogar celestial, celestial.